Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, buen día a toda la audiencia. Mirá, estamos acá, justamente como comentabas, desde el Centro de Convenciones, donde se está realizando la segunda jornada de vacunación a los adultos mayores. Pero estoy acá justamente con el jefe de gabinete de la municipalidad, Fernando Barbosa. Perfecto. Que está supervisando cómo se está llevando adelante el operativo. Te paso con él para que puedas entrevistarlo y conversar directamente y después seguimos hablando. Perfecto, Juan Pablo, dale, pasame con Fernando Barbosa, entonces, secretario de Gobierno, la verdad que es un amigo del programa también. Fernando, ¿estás ahí? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, ahí está, un gustazo tenerte nuevamente en el programa, Fernando. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la vacunación, esta jornada de vacunación en el Centro de Convenciones? Bueno, Pablo, la verdad que muy contento, se está desarrollando como lo esperábamos, con mucha gente trabajando. Muchos abuelos ingresando ya a la vacunación y la verdad que se está dando como lo esperamos, muy muy muy rápido. Yo te diría que es muy ágil lo que se está haciendo y la verdad que se está logrando todo lo que veníamos pensando, el objetivo de tener todas las personas de adultos mayores vacunadas, que es el gran objetivo que se ha planteado el intendente y en eso estamos trabajando, ¿no? Fernando, te pregunto, todo articulado, ¿no? Desde la comunicación con la persona vacunada, lo que es el día de hoy, ¿o no? Todo articulado, todo muy muy ordenado. Te diría que estamos terminando ya con los adultos mayores de 90 años y ya empezando con los de 80 años. Se está vacunando también el personal de la UP3, de la penitenciaría, y también docentes. Así que muy muy muy bueno lo que se está haciendo. Y bueno, el gran objetivo que se está haciendo es que justamente no se haga un embotellamiento, no se hace un cuello de botella, y la verdad que se está logrando. Así que te digo que hay mucha gente colaborando, mucha gente trabajando en función de que salga con total normalidad la vacunación acá en la ciudad, ¿no? Perfecto. Fernando, si te pregunto la modalidad de trabajo, ¿cómo ustedes se enteran a partir de la provincia cuántas dosis van llegando y a partir de ahí se arma todo un protocolo de acción? Sí, nosotros tenemos reuniones diarias con el COES, donde perfecto. Bueno, ahí se trabaja y se articula en función de la dosis que vayan llegando y vamos de acuerdo al listado, a la inscripción que tenemos y de acuerdo a la edad justamente de lo que se ha planteado en función de la vacunación, nosotros vamos organizando y se va dando la vacunación en ese sentido. La verdad que es muy bueno. Hoy te diría, Pablo, que tenemos los mayores de 90 años todos vacunados, que mirá, es una alegría enorme, una alegría enorme para la ciudad, los adultos ya de 90 años vacunados. Y estamos trabajando con los de 80 y seguiremos con los de 70, por supuesto, ¿no? Perfecto, Fernando. Y la gente, me imagino que muy contenta también, la gente que se va a vacunar, te digo. Feliz, Pablo, feliz. La verdad, es gratificante yo hablar con los abuelos, con los adultos mayores. La verdad que para mí es una satisfacción lo que expresan ellos, la alegría que expresan después de haber estado, te diría, cuidándose durante todo un año, y hoy vienen acá a vacunarse y salen con una sonrisa que la verdad que te reconforta en el alma, ¿no? Sin duda, ¿eh? Y también gran trabajo del personal de salud, ¿no? Que tiene que estar ahí, que viene de un año complejo de trabajo, poniéndose al frente de esta lucha contra el COVID. Hoy también me imagino que debe generar sensaciones el estar vacunando, ¿no? Sin duda, ellos estuvieron de la primera línea, del primer día, codo a codo, con todo lo que tiene que ver con los controles, que fue en su momento en la ciudad, y los personales de salud fueron los primeros que estuvieron acudiendo y trabajando en función de los primeros con síntomas COVID, y durante todo el año se fue desarrollando esto, que la verdad que la pandemia no la esperábamos, pero bueno, nos tocó, y la verdad que el personal de salud hay que sacarse el sombrero por todo el trabajo que han hecho, y siguen haciendo, ¿no? Nunca descansaron, nunca pararon, nunca de vacaciones, siempre al pie del cañón, y hay que ser, digamos, agradecido de todo lo que se ha llevado a cabo de parte del personal de salud, ¿no? Fernando, te quiero agradecer, porque sé que estás ocupado ahí por tomarte el tiempito. Me encantaría después tenerte para hablar, para hacer un balance de lo que fue un año muy difícil, pero con una municipalidad que sale ordenada, por eso me gustaría que después lo profundicemos. Te agradezco un montón este ratito que charlamos. Muchas gracias, Pablo, por supuesto, cuando quieras, a disposición, y seguiremos en contacto. Está empezando el año con muchas actividades, con mucho de lo que nos quedó el año pasado, así que pensando en lo que viene del año, saliendo de la pandemia y pensando en la concordia que tanto queremos, ¿no? Perfecto, Fernando, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Abrazo, Pablo, saludo a la audiencia. Ahí abrazo. Está, bueno, el secretario de Gobierno, vamos a ver si retoma Juan Pablo Portugó. Ahí está, sí, ¿eh? Sí. Acá estamos. Ahí está. Bueno, Juan Pablo, me imagino que con muchas expectativas se está viviendo la jornada, ¿o no? La verdad que sí, se está desarrollando con total normalidad. Es muy fluido el ingresar y el salir de los adultos mayores que están siendo vacunados. Uh-huh. Y también, como para contarle, informarles a la audiencia que no conoce, el Centro Convenciones tiene 3 salones, ¿no? Uh-huh. Y en el primer salón se los recibe, se le toman los datos, se corrobora que esta persona le corresponda realmente vacunarse. En el segundo salón se le aplica la dosis de la vacuna y en el tercer salón se les pide a los adultos mayores que aguarden unos minutos simplemente para saber si no tienen alguna reacción o se descomponen, y ahí son orientados por personal de salud que les da las recomendaciones habituales para estos casos, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. También informar que en simultáneo se está haciendo la vacunación al personal penitenciario y a personal de docente, los oficiales de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Y claro, los docentes de escuelas especiales. Perfecto, perfecto. Esto se realiza también, porque había alguna duda al respecto, se realiza en paralelo, pero no en el mismo lugar, sino que, o sea, dentro del Centro de Convenciones, pero es un dispositivo de vacunación aparte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No es que se mezclan con los adultos mayores. Uh-huh. Juan Pablo, dato alentador de Fernando Barbosa, que nos decía que los de 90 ya en su totalidad, o sea que Concordia en esa franja, ¿cómo es la proyección? Y qué bueno esto articulado, ¿no? De llamar y de que todo sea un protocolo de funcionamiento, ¿no? Bueno, como señalaba el jefe de gabinete, hay un trabajo muy importante que han realizado un grupo de voluntarios de estudiantes de la UTN. Mira. Que han llamado durante las últimas, el día de ayer y el día de antes de ayer, uno por uno a cada una de las personas que tienen que vacunarse. A las personas que tienen que vacunarse hoy, la persona que los llamó son estudiantes de la UTN, voluntarios, que los llamaron para indicar el horario, día, asesorarlos, resolver todas estas dudas que se le pueden presentar a cualquier persona, ¿no? Y esto ha sido una decisión del intendente muy buena, la de tratar de atender cada caso en forma individual, digamos, ¿no? Porque las dudas que cualquier persona pueda tener son distintas. Eso por un lado, y por otro lado lo que vos señalabas, sí, el dato este importantísimo de que hoy, a partir de hoy, en Concordia todos los adultos mayores de 90 años estarán vacunados. Uh-huh. y también, bueno, los adultos mayores de 80, o sea que se van cumpliendo franjas etarias importantes. Si a esto le sumamos que ya el personal de salud fue vacunado, ya se está avanzando con la vacunación en personal docente, en personal de policía, son distintos grupos que se van vacunando, ¿no? Sin duda. Juan Pablo, más que nada para la gente, que obviamente hay ansiedad en mucha gente, más que nada en adultos mayores, pero por ahí de franjas más chicas, de 70 y de 60, ¿cómo es la proyección de acá al futuro con el tema? ¿O tienen que ir esperando al momento las dosis que van llegando a la ciudad? Sí, ya te explico eso bien. Mira, si te parece, voy buscando para hablar con algunas personas que ya se han vacunado, para que ellos te cuenten. Dale, buenísimo, que han vivido. Buenísimo. Y respecto a esto que vos me preguntás, sí, lo que hay que hacer es registrarse en la página del Ministerio o en la página de Nación habilitada para este tema, o al 0800 que se puede llamar. Uh-huh. Hay que registrarse. Porque creo que es lo que más preocupa. Los abuelos preocupados por la ingesta de alcohol, che. Te dicen, sí, tienes que esperar un par de días, abuelo, ¿no? ¿No? Son 24 horas que no pueden tomar bebidas alcohólicas y no pueden hacer esfuerzo en el brazo que fueron vacunados, ¿no? Las recomendaciones típicas de la vacunación. Pero bueno, sí, varios abuelos se han enojado porque no le van a dejar tomar hoy la copita de vino. Ahí está, bueno, Juan Pablo, ante cualquier novedad, sabés que estamos acá, desde ya agradecerte esta participación en el programa, y la verdad felicitar, che, a todo el equipo que está laburando ahí, bien organizado. Nos llegan informaciones también de que está todo muy ordenado, y eso está bueno decirlo. Sí, y yo también quiero en este sentido aclarar, mencionar, digo, quiénes están trabajando, porque es el personal de salud del Hospital Mas Bernat, personal de salud de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, pero también hay estudiantes de WADER, estudiantes de la carrera de enfermería de WADER, voluntarios y estudiantes de la Cruz Roja, estudiantes de UTN. Hay un gran equipo de trabajo de mucha gente, la mayoría de ellos voluntarios, y esto me parece que es para destacarlo y mencionarlo. Sin duda, Juan Pablo. Bueno, estamos en contacto y sabes, en cualquier momento que haya alguna novedad nos ponemos en contacto, ¿eh? Cualquier información que necesite, nosotros seguimos acá trabajando en el centro de convenciones. Perfecto, te mando un fuerte abrazo ahí, saludo a toda la gente, ¿eh? Saludos, Pablo. Ahí está, gente.